Estamos dialogando con Raúl Condori, es presidente del Consejo Municipal del municipio de Achocalla. Don Raúl, ¿qué es lo que ocurrió hoy? Se tenía previsto hoy la aprobación de una declaratoria de emergencia por lluvias en este municipio. Bueno, ¿cuál es la información, don Raúl? Bien, gracias por esta entrevista. Sí, evidentemente preocupado es el municipio de Achocalla. Y quiero ser franco y sincero, nosotros al Ejecutivo habíamos mandado la nota el 10 de diciembre, ¿ya? Pero resulta que nos llegan el día 26, el día viernes sube la nota con todos sus informes. Y como era sábado también, ya no hemos podido reunirnos, estábamos evacuando algunas familias que más o menos se han llenado de agua en sus domicilios, ¿no? Entonces, de esa manera, ayer también, bien claro, en la Isla de la Bandera hablé, el día lunes. Y ahora, hoy martes, recién tocamos en el pleno la carpeta que nos ha enviado el Ejecutivo. Pero nos sorprendemos que el 2 de febrero había ingresado al Ejecutivo con las respuestas de los riesgos, ¿no? La encargada de los riesgos. Pero ¿dónde tarda la carpeta? Tarda en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, como aquí ha subido, ahora estamos pasando en la comisión, que se ha ido la Comisión de Medio Ambiente y también la institucional que ha ido. Los dos en este momento están revisando. En cuando tengan listo ya lo vamos a sacar una resolución o una ley a lo que corresponda. Uh-huh. ¿Se contemplará para la siguiente sesión municipal? La siguiente sesión ya sí o sí ya se aprueba, honorable, hermano. Uh-huh. ¿Para qué sirve esta declaratoria de emergencia? Bien, tenemos un fondo, no será mucho, pero es a nivel de la tercera sección, para prevenir, digamos, aquellos daños que ha causado por estos fenómenos que tenemos, hermanos. Uh-huh. No es para todos, pero donde se han ocasionado los daños, ahí se va a ir ese presupuesto. Uh-huh. ¿Tienen previsto cuánto de plata el municipio va a utilizar para emergencias? Bien, de acuerdo a nuestro presupuesto, el municipio no tiene tanto presupuesto para riesgos, simplemente tenemos 400 mil bolivianos, uh-huh, más o menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre ahí el Ejecutivo alzará también, no podemos esperar eso nomás, porque de acuerdo a sus normas, ya con la ley que vamos a declarar, entonces él ya lo levanta de donde él puede, cuando hay más daños, ¿no? Claro. Al momento, ¿en qué alerta estamos, don Raúl? Bueno, estamos en alerta de emergencia. Ya. Sí, en eso estamos, hermano. Pero hay verde, amarilla, naranja, roja. ¿No ha pasado del verde a la amarilla o cómo estamos? En este momento están en análisis y ya se va a hacer en este momento. Y en cuando tengan ya lo vamos a declarar, ¿sí? Directamente o pasamos por eso. Muy bien. Nuestras cruces esta mañana nuevamente vine por otro camino, por el otro lado, ¿no? Y claro, se nota un poco los caminos, ¿no? Grandes promontorios de arena, piedra, grava principalmente, ¿no? En algún sector se ha despejado con la maquinaria, pero el montón de tierra aún continúa en el ladito. Bueno, es grave, ¿no? Las lluvias en 2-3 días, lo que puede provocar. ¿Hay maquinaria suficiente en el municipio? ¿Han solicitado cooperación tal vez de otros niveles gubernamentales para también un poco paliar, don Raúl? Bien, tenemos maquinaria suficiente, no es para la hollada y para tanto arriba tenemos, pero sí también agradecer aquí a la gobernación, nos están cooperando con dos volquetas y más su tractor también que nos están ahí en este momento, que ha visto esas volquetas grandes, son de la gobernación que nos están cooperando, ¿no? Ajá. Y no es nada de extraño porque siempre cada año pues dentro también ese que nos tapan el camino, ese cascajo que bajan, hermanos, y ya lo tenemos nosotros siempre, no es este año nomás, entonces abastecemos con nuestras maquinarias que tenemos. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar tal vez, don Raúl, a la gente, cómo puede llamar tal vez si hay algún tipo de inundación, mazamorra, bueno, ese aspecto logístico, ¿no? A veces está en una llamada a salvar vidas, don Raúl. Bueno, como municipio, nosotros que aquí las autoridades y cualquier último funcionario que estamos aquí en el gobierno municipal, pues estamos como aprestos a una llamada donde estén, digamos, para evacuar rápido. O sea, nos movemos a una llamada, en cuanto también los concejales también a una llamada estamos, honorable hermano periodista. Muy bien, así hemos dialogado con Raúl Condori, presidente del Consejo Municipal de Achocalla, dando cuenta que en la próxima sesión municipal se considerará la aprobación de todo caso de la alerta de emergencia en este municipio por tema de lluvias. Gracias.